es. Cuando me besaste, yo sentí un alivio dentro de mi corazón. Fue tan grande amarte que estuve olvidando aquella inmensa traición. Yo que había pensado nunca enamorarme por lo que me sucedió. Después que llegaste, tú fuiste el remedio que me sanó el corazón. Dame otra dosis de amor para calmar mi dolor, amor. Quiero sanarme esta herida de otra mujer que me habló mentiras. Dame otra dosis de amor para calmar mi dolor, amor. Quiero sanarme esta herida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.